que se trata ni más ni menos que la columna de cine con el Cine Club de Estoco, y en este caso estamos en contacto con Sebastián. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Saluda a toda la gente ahí de la Radio Mosquitera. Bueno, qué bueno poder estar acá en el colectivo y contento de subirnos un jueves más a este colectivo. Bueno, qué bueno, sos nuestro... No, te iba a decir una mentira, sos nuestro pasajero preferido, pero sos uno de nuestros preferidos. Bueno, muchas gracias. Ya con ser un poder estar, y nosotros estamos contentos. Yo realmente me encanta poder compartir lo que hacemos y bueno, siempre es un placer estar en el aire de la Radio Mosquitera. Bueno, Seba, contanos en qué anda el Cine Club de Estoco. Bueno, comentamos que seguimos con nuestro ciclo de cine y combate medieval de los jueves, junto a Legión Draconia, estas personas que tienen esta agrupación que practican el combate medieval. Para la gente que no sabe, bueno, combate que más o menos imita todo lo que pasó en la época medieval con sus armaduras y con sus armas. Las armas no tienen filo, pero sí tienen un impacto. Y bueno, todos los jueves de este mes van a estar explicando los chicos ahí de Legión Draconia cómo es toda esta mística del combate medieval. En el día de hoy, a las 20:30 horas, ellos estarán desarrollando su actividad, que es sin armas, pero es como una lucha MMA, pero con de puños, patadas y barridas, con armaduras. Un poco emulando los campos de combate cuando no había armas. Así que bueno, está bastante interesante. Empieza puntual a las 20:30 horas y después a las 21 recordamos a la audiencia que todo esto siempre en el microcine municipal en la calle 9 de Julio al 500 en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad. Las actividades de la Legión estarían desarrollándose lo que es en el patio inglés, así que bueno, apenas estén bajando las escalinatas podrán ver ahí a los caballeros de enfrentarse en duelo. Seba, discúlpame si por ahí te saco un poco del tema, pero no puedo evitar hablar del boom que está teniendo Doctor Cerebro. Ah, sí, la verdad que es una locura, no lo podemos creer nosotros. Es increíble, increíble. Bueno, esta semana va a estar en varias partes de Mendoza y del mundo. Así que, bueno, y de Argentina también. Realmente se está moviendo mucho la peli y, bueno, un poco gracias también al director, a Pablo Párez, que le piden pasarla en diferentes festivales. Como en el día de ayer que estuvimos en Costa Rica, en el Festival Histeria, se estuvo pasando Doctor Cerebro. Ahora, hoy jueves, si no me equivoco, se está presentando en el Festival Grotesco de México también, se estará pasando Doctor Cerebro. Y bueno, también el viernes se estará pasando en Misiones, la peli. La verdad que teniendo un recorrido muy, muy interesante, pero para que la gente local y el gran, sobre todo el interior de Mendoza, también vamos a estar recorriéndolo. Vamos a caer el viernes 15 a las 22 horas en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia, una sala emblemática del departamento. Estamos muy contentos de poder estar ahí con la película. Vamos a estar presentes nosotros presentándola, porque uno de los actores de la peli, el personaje que interpreta al Piedra, Fernando, vive en Rivadavia, Fernando Heredia, y nada, él es el que ha hecho posible la función del día viernes, y la verdad estamos muy contentos después de estar llegando allá. Seba, ahí escuché con respecto a la presentación en el Ducal de Rivadavia, el rap que se hizo para esa presentación. Una locura. Muy bueno. La verdad que está pasando cosas muy lindas en esto que yo defino como mágico, que la gente... Sin comprobación científica es ese método. Exactamente. Cuando a la gente le gusta algo y entiende lo que es la película, que es una película hecha con amigos, muy independiente, sin ayuda a ningún instituto de cine, la verdad que una película hecha muy, muy, muy a pulmón, con todo el corazón de todo lo que hicieron y sobre todo mucho labor y corazón también del director, que realmente Pablo Parés es un genio, un generoso total y nada, un hacedor de que con sus películas de la trilogía Plaga Zombie, cada vez que le entra un dinero, él decide reinvertir en hacer películas, y es como así salió Doctor Cerebro, que salió $4,000. Para la gente que la ha visto, realmente hacer todo lo que hizo por $4,000 es increíble. Estamos muy contentos con eso. Decirle también a la gente de General Alvear que vamos a estar también presentes el próximo sábado a las 20 horas en un festival que se llama Garabatos, que es un festival de dibujo y cómics, que fuimos invitados también a presentar la película por allá, así que nos vamos allá también con Doctor Cerebro. La idea es esta, federalizar la película y que se vea por todos los departamentos de nuestra provincia, porque toca temáticas muy, muy locales y tiene una fotografía que todos reconoceremos nuestra montaña. Bien, y si no vas a verla, te viene el Comando 7722 a buscarte. Totalmente. Te vamos a reclutar. Bueno, bien. Escúchame, Seba, ¿qué sí. más tenés para contarnos? Y bueno, volviendo al ciclo de hoy, decirle la película que vamos a estar pasando, que es una rareza del director estadounidense, más conocido por su faceta de cine zombie, George Romero, estamos hablando. En este jueves estaremos viendo una película que se llama Night Riders, de 1981, que son unos tipos de caballeros que, en vez de usar caballos, usan motos para librar sus contiendas, sus combates medievales. Y es todo un show, tipo, como los yankees, que le gustan este tema de ir feriando, haciendo espectáculos por diferentes ciudades o pueblos. Es un espectáculo parecido, y bueno, todo esto está comandado por el Rey Williams, que está interpretado por Ed Harris, gran actor, y será una rareza dentro de la filmografía de Romero, ya que es un drama existencialista donde es lograr seguir con el sueño de lo que te gusta hacer, o colgar los botines y decir, bueno, hasta acá llegó todo. La verdad, una película muy interesante, muy diferente a lo que venía haciendo el director. Y bueno, la estaremos pasando hoy en la sala del microcine David Eichenglass. Así que bueno, lo esperamos el día de hoy con esa propuesta, combate y después película. Bueno, bien, Seba, mira, te vamos a pedir un favor. Vos que tenés influencia en el elenco de Doctor Cerebro, en una oportunidad, uno de los actores de la película nos prometió que iba a venir acá a la radio. Y esa promesa no se ha cumplido. Eso es culpa mía. Yo fui el que hizo la promesa. Mira, la idea, si puedo ir, es justo laburo en la mañana. La semana pasada era la idea ir, pero que entré de vacaciones. Pero realmente fue una semana muy ajetreada en el tema de difusión de la peli, porque la estrenábamos en el cine universidad. Así que, pero la prometido deuda, antes de cerrar este ciclo, me imagino que me estaré dando una vuelta y yo voy a hablar con la producción del programa para estar. Bueno, Seba, sí, te agradezco muchísimo. Mirá, y la verdad que es un gusto para nosotros tenerte acá todos los jueves, y sobre todo a mí y al programa le encanta que les vaya muy bien con la película, porque la verdad que sí sabemos que lo han hecho a pulmón. Bueno, muchas gracias. Seguir invitando a la gente, porque realmente tenemos muchas actividades este fin de semana. El fin de semana se estará desarrollando también en la Biblioteca más Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Estaremos con un festival de ciencia ficción, participando ahí como colaboradores, nos han invitado, así que muchas gracias a la gente por la invitación. Estaremos como invitados, pasando dos películas. Una es Dune, de Denis Villeneuve, del canadiense, la primera entrega de esta saga, que está teniendo mucho éxito y muy buenas críticas. Y el día domingo estaremos con otra película del director de Doctor Cerebro, Pablo Parés, que es Daemonio, una película de ciencia ficción. Les recomiendo a toda la gente que concurran, porque no solamente va a haber cine, sino van a haber cómics, van a haber juegos de rol, van a todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción, va a haber maquillaje effects en vivo. Así que bueno, una propuesta muy interesante para que te den una vueltita también fin de semana por la biblioteca Mediateca Manuel Belgrano. Ahí en la calle Tomba 54, a media cuadra de la plaza departamental de Godecruz. Bien, ¿algo más, Seba? Nada más. Bueno, Seba, ha sido un gusto hablar con vos. Me alegro que les vaya muy bien. Me viene lindo, muy bueno que el Cine Club Estoco vaya con todo para adelante. Gracias por la difusión que haces de todo lo que tiene que ver con el arte en Mendoza. No, por favor, muchas gracias. Y gracias por ser usted un canal de difusión que realmente a nosotros nos sirve bastante comunicar lo que hacemos, sobre todo para que concurran a estas actividades que son gratuitas y que vale la pena verlas y participar. Bueno, Seba, será hasta el próximo jueves. Que la pases muy bien. Muchas gracias. Te mando un abrazo y saludo a toda la gente hermosa ahí de La Mosquitera. Dale, muchas gracias.